Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, lamentablemente me encontré con esta noticia de que muchos de las compañeras y compañeros no cobraron, muchas son mamás, tengo chicas que están estudiando, nunca nos dieron un aviso de esto que iba a pasar. El sábado solamente recibimos el aviso de que a partir de septiembre íbamos a empezar a tener ese pequeño inconveniente. Para mí, terrible, una bronca, porque ellos trabajaron el mes completo de agosto y lo que nos pagan siempre es agosto mes vencido. Me pareció injusto, nadie sale a dar explicaciones si queremos saber de qué manera va a seguir todo esto, porque las compañeras viven de eso poco, mucho, como le dicen, ellas viven de ese plan. Entonces queremos que alguien explique el porqué de estas, creo que nos viven pisoteando y es como que, te digo, buscan la forma de agotarte, pero estamos tratando de ver cuántas organizaciones se van a unir a esta pelea, pues yo lo voy a llamar una pelea, porque mis compañeras no se merecen este abuso que está haciendo el Estado, como quieramos llamar, pues me parece que advertir se tendría que haber advertido y no lo hicieron hasta ahora. Claro, advertir y permitir que cada beneficiario eligiera Eligiera qué seguir, claro. qué seguir, ¿entendés? Aparte es como En que todo caso, si te había que quieren. recortar, porque la verdad que no tendrían que recortar nada. No, porque es un derecho a toda persona que estudia. Pareciera que es verdad que nos quieren analfabetos y demás. Entonces, a ver, tengo compañeras que a pesar de lo mal que la están pasando, le siguen poniendo garra al estudio, le siguen poniendo. Y da bronca, da mucha bronca. Yo ayer sufrí con ellos. Yo ya me enteré el sábado de esto, porque siempre cobramos los lunes y no sé quién se fijó y ya muchos tenían la plata depositada, para esto empezaron a abrir, a fijarse todos y bueno, no, me encontré con esa noticia, empezamos a preguntar, nadie daba explicaciones, entrando a revisar y me saltaba que desde las negativas de ANSES saltaba que los compañeros de Progresar quedaban sin. O sea, a partir de este mes es en realidad que no hay compatibilidad, progresar y potenciar trabajo. Pero nadie avisó. Yo quisiera saber, la señora Roberta, ¿qué dice a todo esto? Porque ANSES no dio ningún anuncio. Claro. Contanos, bueno, ¿qué hacen en Movimiento Unidad Popular? ¿Qué construyen allá? Y nosotros estamos haciendo el trabajo territorial, ayudar a las familias vulnerables, les damos alimento a los chiquitos, tenemos el merendero, hacemos comedor también, atendemos problemas de personas con violencia de género, con abuso, acompañamos a personas que sufren, tenemos el roperito también, porque vemos que cada vez está más difícil comprar para vestirse, entonces muchas recurren a los roperitos. Y bueno, pues tengo la suerte de que mucha gente colabora con nosotros en eso y por lo menos le salvas, a la familia numerosa le salvas mucho el tema del roperito, lo salvo un montón. Marcela, pensaba en esto de los movimientos, las organizaciones, en las calles, pero también es importante que haya tal vez un vehículo desde las representaciones de funcionarios. ¿Tienen llegada con, no sé, la intendenta de General Pico para que pueda intermediar en el reclamo? Es todo un tema, perdón que me ría, porque con la señora intendenta desde el día uno tuvo un portazo. La señora fue un no rotundo en una ayuda al movimiento porque decía que ella ayudaba a demasiados y creo que por lo que me avisan la vez pasada, ella tendría que hacer una bajada a cada organización todos los meses, en la cual nosotros no la recibimos nunca. Uh-huh. Una bajada de alimentos. Exactamente. Bien. Igual siempre sí. Estamos autogestionándonos, claro. Buscamos la forma, haciendo ventas, lo que sea, pero a los chicos no les falta. Uh-huh. Y la gente colabora un montón. Tengo que estar agradecida porque los pampeanos son todos solidarios. Machi, ¿cuántas compañeras se encontraron ayer con esto ahí en tu organización? En mi organización, bueno, en este grupo tengo una, uh-huh. En el otro grupo hay dos, y tengo dos grupos más en las que tengo como 10 chicas en la misma situación, en la cual una fue mamá el otro día y contaba con eso para salir adelante. Es muy injusto, estábamos todos muy indignados con este tema. Marcela, te agradecemos, que... te agradecemos esta charla con nosotros. No, por favor. Y estamos a disposición. No, igualmente.